Voy por culpa de sus ojos tan ingratos. Por culpa de sus caprichos casi me mato. Por culpa de sus caderas que siempre se anda meneando, que va seduciendo a todo el que va pasando. Y ahora estoy aquí tirado, ayúdeme compañero, que he tomado tanto por todo lo que la quiero. Y ahora estoy sufriendo aquí, ayúdeme compañero, que he bebido tanto por todo lo que la quiero. Por todo lo que la quiero, por todo lo que la quiero. Fue por culpa de ella, fue por culpa de ella, que llegué arrastrado, fue por culpa de ella, fue por culpa de ella, fue por culpa de ella, que llegué borracho, fue por culpa de ella. De esos ojos tan ingratos, por culpa de sus caprichos casi me mato. Por culpa de sus caderas que siempre ella anda meneando, que va seduciendo a todo el que va pasando. Y ahora estoy aquí tirado, ayúdeme compañero, que he tomado tanto por todo lo que la quiero. Y ahora estoy aquí sufriendo, ayúdeme compañero, que he bebido tanto por todo lo que la quiero. Por todo lo que la quiero, por todo lo que la quiero. Fue por culpa de ella, fue por culpa de ella, que llegué arrastrado, fue por culpa de ella, fue por culpa de ella, fue por culpa de ella, que llegué arrastrado, fue por culpa de ella. Fue por culpa de ella. Que llegué arrastrado, fue por culpa de ella.